que di lo mejor de mí. Qué triste saber que no fue suficiente, que mi afán de hacerte feliz de nada sirvió, pues te pierdo y por siempre. No hay nada que consuele mi existir. Si te alejas de mí, voy a morir. Dime que no es cierto que te vas. Vamos a intentarlo una vez más. Por favor, no hablemos de un final. Dime que no es cierto que te te puedo decir que mi corazón se niega a perderte y me implora que no te deje partir, pues no podrá resistir que no estés aquí. Dime que no es cierto que te vas. Vamos a intentarlo una vez más. Por favor, no hablemos de un final. Dime que no es cierto que te vas. Dime que no es cierto que te vas. Vamos a intentarlo una vez más. Que te vas. Dime que no es cierto que te vas.